Este programa, que tiene muchos años en la Universidad del Comahue, es un y que están en todas las universidades, no es solo de la Universidad de Comahue, uh-huh. Responde a una bueno, al cumplimiento de la Ley de Educación Superior, que tiene ya 25 años de esa ley, que en su artículo 7 establece que para ingresar a la universidad hay que tener título secundario, pero excepcionalmente y cumpliendo con algunos exámenes o con algún programa especial, pueden ingresar mayores de 25 años sin título universitario. Uh-huh. O sea que este programa es, primero, es de hace, digamos, 2 décadas que se viene implementando y es de todas las universidades nacionales y también, digamos, alcanza a los institutos no universitarios. ¿En qué consiste, en el caso de la Universidad del Comahue, en que, bueno, desde el 27 de junio ya está abierta la inscripción hasta el 8 de julio, eso es importante, uh-huh. la inscripción para postularse, para incorporarse en este programa. Hay un link donde se deben inscribir y a partir que se inscriban va a haber una serie de actividades diversas, ¿sí? Va a haber, bueno, en el 10 de agosto, a través la mayor parte de las actividades se desarrollan de manera virtual a través de las plataformas educativas. Hay, bueno, un encuentro informativo el 10 de agosto, después hay un taller de orientación vocacional, también en la segunda semana de agosto. Luego hay un taller obligatorio de ambientación a la vida universitaria. Hay otro taller obligatorio de uso de plataformas educativas. Y luego, en noviembre, ahí se dan todos materiales, y en noviembre los y las postulantes deben rendir 2 exámenes. Uno de comprensión lectora y traducción de textos, uh-huh. y otro de resolución de problemas, que es más orientado hacia el campo de la matemática. Uh-huh. Ahí esos exámenes se rinden en noviembre y hay una instancia de recuperación en diciembre. Cumplido con todo este programa de talleres y cursos y exámenes que deben rendir, las personas están en condiciones de inscribirse a cualquiera de las carreras de la universidad. Nosotros en el CURSA lo que hemos habilitado, además de, porque todo este programa lo coordina el rectorado de la universidad, uh-huh. nosotros en el CURSA lo que hemos habilitado es, por un lado, hoy en la tarde, hoy a las 15 horas, una charla informativa para, bueno, explicar detenidamente todas estas opciones y demás. Y luego, en el mes de octubre, vamos a habilitar tutores, docentes tutores, para acompañar el estudio, digamos, de la materia de resolución de problemas y de comprensión lectora y producción de textos para aquellos que lo soliciten, digamos. Así que eso un poco en eso consiste el paquete, digamos, de este programa que se desarrolla durante todo el segundo cuatrimestre, uh-huh. para el ingreso 2023. Bien, para llegar a la instancia de exámenes de noviembre, ¿tienen que haber participado de estos 2 talleres obligatorios que mencionabas anteriormente? Sí, exactamente, sí, es requisito también eso, para cumplir estos talleres obligatorios, sí, sí. Perfecto, y en diciembre también, bueno, los exámenes recuperatorios, ¿no?, luego de la primera instancia. Exactamente, hay una instancia 28 de noviembre una, 30 de noviembre la otra, de los exámenes, uh-huh. y luego 12 y 16 de diciembre el recuperatorio. Uh-huh. El de comprensión lectora, el examen de comprensión lectora es presencial, lo tomamos en el CURSA, y el de resolución de problemas es virtual en la plataforma que tiene la universidad, el sistema de educación a distancia que tiene la universidad. Uh-huh. Por eso es tan importante que se hagan los talleres de uso de plataforma, ¿no? Porque claro. Es todo un mundo que conocer. Quería consultarte porque, bueno, hablabas por supuesto que no es la primera vez ni es algo nuevo. Por un lado, ¿cómo vienen las inscripciones? Y por el otro también, ¿cómo ha sido la recepción? Digo, porque que la universidad brinde estas alternativas, ¿no? Para quienes no hayan podido finalizar el secundario, habla también de, bueno, otra perspectiva, ¿no? Y otra, uh-huh. y otra forma de ver el rol de la universidad y, en definitiva, el rol de la educación también. Claro, claro que sí. Mira, nosotros salimos a publicitarlo porque justamente no es una, en el caso del curso, por lo menos, y en general de la universidad, no es un programa al que apliquen muchas personas. Ajá. El año pasado, por ejemplo, una persona ingresó en una carrera vinculada a la lengua y la comunicación social, y que es una persona que se ha dedicado toda su vida al periodismo. El resto, digamos, en otras universidades nacionales, me consta, porque hay literatura y relatos de experiencias, hay ingresos, hay más cantidad de personas que aplican a este a estos programas. Entonces a nosotros nos interesa difundirlo, que se conozca, porque entendemos que esa es una de las razones por las cuales, la gente no considera esta opción. Claro. La recepción ha sido en general buena, en general han llamado distintos medios, han hecho, comentarios, hay consultas, y se incrementaron las consultas por lo menos. Ajá. Vamos a ver si eso después se materializa en que finalmente las personas se inscriban y desarrollen los talleres y rindan los exámenes. Siempre hay algunos medios que titulan y por ahí de manera medio tendenciosa y generan polémica, pero es una ley que tiene más de 20 años, es decir, que parecería ser que esta discusión debería estar ya saldada y que tiene que ver con habilitar, ampliar el acceso al derecho a la educación sin menoscabar calidad, porque a estas personas que por distintas razones de vida, en su trayectoria en la secundaria se ha visto trunca, se les exige una serie de exámenes que alguien que tiene la secundaria no se les exige, claro. Así que en eso. En general, el perfil de quien aplica es que son personas de más grandes, de 40 o 50 años, quienes en general, justamente eso es generalizaciones, en su momento, cuando ellos cursaron la secundaria no era obligatoria, ¿no? Claro. Y en general aplican a carreras estrechamente vinculadas con su trayectoria laboral. Esa es otra característica que tienen, que optan por profesionalizarse en ámbitos donde tienen muchos conocimientos. Así que, ese es un poco el perfil de quienes aplican a este tipo de programas. Uh-huh. Que hasta ahora, es una matrícula muy, muy, muy pequeñita y que nosotros aspiramos a que se conozca más, porque entendemos que es promoción de derechos, No, sin dudas. Bueno, entonces hasta el 8 de julio inclusive puede realizarse la inscripción y consultas. Sí. Hay un mail que es ingreso.mayores25@central.uncoma.edu.ar, ¿verdad? Ese es el mail que es del rectorado de la universidad. Bien. También pueden acercarse al CURSA, el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del CURSA es el responsable del CURSA de este programa. Acérquense, ahí hay profesionales sumamente calificados y cálidos que los van a orientar y les van a atender todas las dudas que ustedes les generen. Consulten, averigüen, que acérquense, ¿no? Este es como un mensaje para quienes estén escuchando y piensen la posibilidad, no desistan antes de explorar la posibilidad de, claro, de que quiera este programa. Esa sería como mi sugerencia. Muy bien. Soledad, gracias por este rato aquí con Encuentro. A ustedes por difundirlo y por difundir, también eso en clave de derechos, que eso me parece que es importante, ¿no? Sin duda. Y por disputar también sentidos, porque todavía hay sectores en donde esta idea del derecho no está como instalada, entonces me parece que está buenísimo que los medios colaboren, a disputar sentidos en torno a esto.